tan bella. En el cielo aquellas. Continuamos entre Mate y Mate 9, 28 minutos de la mañana. Tenemos invitados en estudio porque, bueno, venimos conversando desde hace mucho tiempo, desde hace años, lamentablemente, por lo menos desde el 2014, cuando, bueno, a partir de la preocupación de vecinos, vecinas de Capilla del Monte, de diferentes barrios, apareció esta preocupación por sus cuentas bloqueadas, ¿no? De un día para el otro, mucha gente empezó a descubrir que tenía sus cuentas de tasa municipal bloqueadas. Y que no había ni siquiera un criterio común, es decir, había muchísimas y eran cientos y cientos de vecinos que estaban con sus cuentas bloqueadas. Bueno, después se descubrió que era un decreto, una serie de decretos del año 2011, apenas a 4 días de asumido el intendente Gustavo Cés, que, bueno, bloqueaba, ¿no? Decidía bloquear cuentas de poseedores, bueno, avasallando toda la legalidad vigente, tanto a nivel municipal como nacional, por lo cual, bueno, la movilización de los vecinos, la organización y demás terminó con la declaración de inconstitucionalidad de esos decretos y la aprobación de otra ordenanza. Esto fue 2014, pero todavía, al día de hoy, a pesar de que el mismo intendente, Gabriel Buffoni, bueno, ha dicho durante mucho tiempo que esto era ilegal y afirmó y se propuso sumar a respetar el Código Civil y la legislación vigente, bueno, todavía hay cuentas bloqueadas en Capilla del Monte. Recién, vecinos del barrio Águila Blanca presentaron, a través de la Asociación Civil, un pronto despacho para poder ver cómo está esa situación. Están acá Max y Leandro. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, buen día. Hola, buen día, Fede. Hay otro micrófono, mire, sí. Este, le presto este, mire. Acá le prestamos. ¿Viste cómo soy? Yo dije, bueno, van a hablar los dos. No, yo estoy muy bien. Ya nomás. Arrancamos ya los dos, ¿viste? Es así, la radio es así. Después lo tenemos que cortar, sacar el micrófono. Porque... Bueno, cuéntenos, bueno, ¿qué es lo que se presentó hoy después de, imagino, muchas reuniones y demás, ¿no? Un tiempo largo que viene el tema. Así es. Bueno, hoy lo que presentamos, por un lado, es una carta de la Asociación Civil, por parte de la Asociación Civil, firmada por las autoridades, y pidiendo hablar con el intendente, explicarle nuestra situación, contarle un poco nuestro proyecto y manifestarle claramente nuestra intención de pagar los impuestos como cualquier ciudadano, que en el caso de los impuestos municipales son tasas retributivas de servicio. Uh-huh. Es decir, que lo que uno paga son servicios que la municipalidad le brinda al ciudadano. Sí. Contalo de la Asociación Civil, ¿qué Asociación Civil es y cuál es el proyecto del que bien ahí le presentan? La Asociación Civil se llama Asociación Civil Vecinos de Águila Blanca y es una asociación que lo que busca es justamente fortalecer la unión entre los vecinos y tener herramientas como para este caso poder instrumentar todos los trámites que hagan falta para defender nuestros derechos y para hacer viable nuestras actividades en la tierra que habitamos, que uh-huh. es el barrio Águila Blanca. El eje o el hilo conductor de nuestras actividades tiene que ver con la ecología, claramente, y cuando hablamos de ecología tiene que ver con la huerta, la producción de alimentos orgánicos, tiene que ver con la construcción natural, tiene que ver con los trabajos que se dan en relación con la naturaleza, como la alfarería, la carpintería, distintas ramas del arte. Y bueno, y básicamente también, y lo más importante, si se quiere, es que habitamos ese lugar. Cada uno habita estas tierras y tenemos allí nuestras familias, hemos construido nuestros hogares, etcétera. Entonces, un poco la intención es compartir esto que somos y que hacemos y darlo a conocer, ya que, bueno, con la gestión anterior hemos presentado numerosas cartas, hemos hecho pedidos hasta judiciales, hemos hecho prontos despachos, y no hemos recibido ninguna respuesta. Uh-huh. Es importante esto de las familias porque el argumento, el otro día conversamos con el intendente acá y hablamos mucho de este tema, lo hemos hablado varias veces, que hay un juego con que, bueno, con esto se ha tratado de parar la especulación de aquellos que hacen posesiones para la venta. Uh-huh. Y lo cierto es que acá se ha resuelto un tema, un problema, que es un tema, problema habitacional de muchas familias de Capilla del Monte, y que se ha decidido resolverlo de la mejor manera, es decir, buscando la manera de habitar un lugar sin problemas, porque acá no hay problemas con los titulares. Digo, no es un problema de la justicia. Así es. Es importante esto de destacar. Hay una diferencia que es clave, que todo el mundo, cuando uno le dice posesión, piensa que uno llegó y se metió a la fuerza en algún lugar. Uh-huh. La ley que nos rige, leyes nacionales, ampara que cuando un terreno, una propiedad, está abandonada, una persona puede pacíficamente, públicamente, sin escondérselo a nadie, hacer uso de esa propiedad. Y si nadie la reclamara, en determinado momento uno puede pedir judicialmente que se lo nombre dueño de esa propiedad. Sí. Lo importante, Max, es también, para destacar esto, de cómo lo interpreta la gente, lo que vos decís, que lo que dice la ley es que tiene que ser efectiva la posesión, ¿no? Permanente, constante y pacífica. Es decir, que es para la vivienda de las familias. Exacto. Entonces ahí es donde se dirime fácilmente decir quién está especulando y quién está resolviendo un problema habitacional. Exacto. ¿No? Y bueno, esto es lo que sí está sucediendo en el barrio, que familias que están habitando ahí, ¿no? Haciendo sus casas. Así es, así es. Y por ende también tenemos un centro vecinal. Tenemos reuniones donde nos juntamos, donde hablamos de los temas de los vecinos, los problemas, incluso muchas veces hasta personales, digamos. Hay como una contención barrial y una unidad bastante fortalecida. Y bueno, eso es un poco lo que queremos seguir fortaleciendo. Y queremos finalmente ser reconocidos por el municipio como un barrio, porque lo somos. De hecho, cuando llegamos ahí, si bien estaba trazado ya en catastro, en los planos, dónde estaban los lotes, dónde estaban las calles, era todo monte. Monte virgen prácticamente. Alguna vez habrán sacado árboles, pero estaba virgen. Y nosotros respetuosamente abrimos las calles, incluso tratando de esquivar a los árboles para no sacarlos. Hicimos los alambrados, agrimensuramos, o sea, hicimos todos los trámites que requiere la ley y de buena fe, y realmente tenemos un barrio hermoso que nos encanta compartir. Y bueno, muchas veces hemos escuchado comentarios o versiones de que o de que es una villa o de que es un asentamiento. Y si bien el barrio tiene mucha humildad y es en general de gente que estamos empezando bastante de abajo, hay mucha integridad y mucha dignidad en todo lo que hacemos. Sí. Entonces, de eso es lo que estamos orgullosos también, y que por eso mismo estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para, como cualquier vecino de Capilla o de cualquier parte, poder pagar nuestros impuestos, poder tener el mismo acceso que todos a los derechos y a las obligaciones que vienen de la mano. Uh-huh. Sí, está bueno esto, ¿eh? El otro día escuchamos al arquitecto Edo, el nuevo secretario de Planeamiento, que hablaba de, por un lado, digo, la obra del gas natural, y uno de los fundamentos era sacar el olor a rancho de las casas, ¿no? Qué concepción dura, difícil, porque digo, estamos en Capilla del Monte, ¿no? Bueno, pero no hay un plan provincial que se titula como... Sí, erradicación, erradicación de rancho. Sí, que es tirar abajo las casas, las viviendas, digamos, sustentables, sí. Sí, de los campesinos, y hacerle una casa de hormigón que terminan siendo abandonadas por esas familias porque no se pueden habitar, no. Sobre todo en el noroeste cordobés. Pero también dijo el mismo secretario de Planeamiento que van a hacer un registro para la gente pobre, y que va a ser anónimo para que no tengan la vergüenza de la pobreza. Y me parece que está bueno decirle que vergüenza es otra cosa. La riqueza es vergüenza. Sí. Me parece que hoy, en esta etapa de nuestro país, la riqueza debería ser vergüenza y no la pobreza. Parece que tienen equivocadas las cosas. Y esta mirada, que está bueno que se pueda sensibilizar en Capilla del Monte de lo que se está realmente viviendo en el barrio y con mucha otra gente, porque no es el único barrio donde hay gente humilde tratando de llevar adelante su solución habitacional, ¿no? Y bueno, sí. ¿Qué más? ¿Qué es lo que se presentó entonces y lo que se pide, ¿no? Bueno, lo que presentamos, en primer lugar, y por los dichos también del señor intendente, nos acercamos a pagar los impuestos. Ahí está. Hace unos días atrás me presenté personalmente y dije, hola, vengo a pagar mis impuestos. Ah, bueno, pasé por esta oficina. Cuando le di los datos me dijo, no, la cuenta está bloqueada. Y le dije, ah, la cuenta está bloqueada. Bueno, entonces, ¿con quién tengo que hablar? Me mandaron a otro sector en el cual me dijeron que mi lote tenía 60.000 pesos de deuda de impuestos. Uh-huh. Desde el año 99. cuando, bueno, claramente las calles no estaban abiertas, no había servicios, no había, no hay ni alumbrado, ni barrido, ni recolección de residuos, ni nada, ni siquiera servicio de agua. No, nosotros mismos nos tuvimos que proveer el agua. Sí. Entonces, por un lado, es errónea esa, según las leyes, no mi criterio, es errónea esa información. Y por otro lado, el tema del bloqueo. Y otra cosa que me dicen es los poseedores pagan todo, no hay facilidad de pago. No. Y es también una, me pareció como una discriminación un poco tendenciosa, porque ¿por qué no habría facilidades para alguien que tiene voluntad de pago y que está yendo a pagar? Sí. Solamente porque en vez de un título de propiedad tiene un título de poseedor. Son ambos documentos legales que habilitan a una persona a hacer uso en calidad de dueño de un bien inmueble. Entonces, no figura en ningún lado que tenga que hacerse esa separación, esa discriminación de que si sos poseedor entonces te la complico un poquito más. No figura, sin embargo, tiene la potestad el Ejecutivo de hacerlo. Claro, pero claramente es discriminatorio, eso se discutió cuando se aprobó la ordenanza y finalmente quedó de esa manera, solo porque tiene la potestad, pero lo que se estaba poniendo en discusión es si tiene el derecho a hacerlo, si es ético, si es... y si tiene sentido también en términos de recaudación, porque lo que se está evitando el municipio acá es recaudar. El otro día nos decía con gran preocupación, cuando declaran la emergencia, la urgencia financiera del municipio, despidiendo gente, reduciendo personal, incluso en el hospital, y tiene un 32% de recaudación, o sea, uno de cada tres está pagando en Capilla del Monte, y cuando hay mucha gente que quiere pagar y que tal vez podría pagar con facilidades, porque además hay que decir esto, ¿no? Son 60 mil pesos porque el dueño anterior, abandonó el pago. Claro. No porque el poseedor abandonó el pago. Al contrario, el poseedor lo que mejor quiere es abonar y empezar a también reunir sus pruebas de posesión. Pero bueno, ¿qué, y cómo siguió eso entonces? Bueno, y entonces finalmente, luego de reuniones con nuestros abogados, resolvimos presentar cartas de pronto despacho administrativo, que es un recurso legal que le exige de alguna manera a la administración, a la gestión actual, contestar en un cierto tiempo. Uh-huh. Y por otro lado, presentamos una carta dirigida al señor intendente Gabriel Buffoni, donde le contamos un poco de esto que estamos hablando, de nuestro proyecto, nuestra situación y de nuestra voluntad de pago. Y le pedimos, por favor, una reunión para conocernos personalmente y que considere nuestro pedido de destrabe de cuentas, de desbloqueo. Sí. Para poder, bueno, todo esto que estamos hablando, justamente, sí, para poder pagar. Así que, bueno, venimos de ahí, de la municipalidad, y ya hemos presentado, además de la carta en nombre de la asociación, cada vecino individualmente ha presentado cartas de pronto despacho, que es un paso previo judicial, digamos, ¿no? O sea, antes del hay que agotar todas las instancias administrativas antes de pasar a las instancias judiciales. Y sí, eso es lo que estamos haciendo. De todos modos, el otro día se lo dijimos, también el intendente no estaba al tanto, y esto es importante que tengan continuidad las gestiones, que durante los últimos tiempos del intendente Cés se presentó un amparo por parte de una familia. Ese amparo fue tenido en cuenta por la justicia, se llamó a una mediación, y fue el municipio el que no se presentó en dos oportunidades, que son las dos oportunidades que te da la justicia. No se presentó el Ejecutivo, lo cual es, por un lado, un ninguneo, pero por otro lado, está dejando abierto al propio municipio a juicios posteriores, lo cual así también es una irresponsabilidad de un funcionario. No pueden oír una mediación, ¿no? Totalmente. Cuando hablamos o pensamos en la municipalidad que es, nos representa a todos y que es un bien común, y que hay alguien que la gestiona, el hecho de cometer algún tipo de imprudencia que luego pueda devenir en juicios, ese juicio, si bien el ciudadano se lo hace a la municipalidad, nos lo hacemos a nosotros mismos de alguna manera, ¿no? Es decir, los costos y todas las consecuencias de una acción judicial la pagan todos los vecinos. Sí. Entonces, por eso hace 4 años que nosotros estamos pacíficamente insistiendo, y a veces parece hasta gracioso, ¿no? Hoy veíamos los papeles y decimos, mira, presentamos la misma carta 2, 3, 4 veces con diferencia de meses, y sí, nunca obtuvimos respuesta. Uh-huh. Entonces es un poco eso lo que seguimos haciendo, y bueno, ya habiendo reunido todas las instancias que necesitábamos y todas las pruebas y todos los papeles que se necesitan, estamos dispuestos a avanzar en un diálogo cordial con el intendente, que ha manifestado, de hecho, buena voluntad en relación a estos temas. Entonces, apostamos a eso como una última instancia previa a iniciar acciones judiciales. Bien, recordamos que es ilegal no negarse a recaudar. Es un delito penal por parte del intendente si mantiene esa actitud. De hecho, lo tuvo muchos años Gustavo Cés, pero debería hacerse con un intendente que, por lo menos, su mayor virtud o bandera es la legalidad, ¿no? Atenerse a la legalidad. Por otro lado, si fuera así, si se mantuviera y se ateniera, estos 7 años deberían quitarse de la deuda. ¿Por qué digo esto? Y me parece importante que esto se tenga en cuenta, que son 7 años donde el Estado fue el que estuvo en ilegalidad. Y si durante esos 7 años algunos terrenos, lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor no está en el barrio, pero que está con la misma preocupación, esos 7 años es probable que hayan pasado a Procuraduría durante esos 7 años por no poder pagar. Bueno, eso debería quitarse, la deuda de Procuración. Y la deuda que se tenga durante estos 7 años, porque fue el Estado el que impidió el pago. Así había es. Muchos vecinos que querían pagar, y si el Estado no te lo permitió pagar, y además está demostrado que fue ilegal, porque el propio intendente actual lo desaprobó, entonces deberían quitarse estos 7 años de la deuda o de la Procuración. Esto me parece que va a tener que en algún momento tenerse en cuenta, y si va a la justicia seguramente también se lo darán a entender. Bueno, esperamos respuesta entonces. Así es, esperamos respuesta del intendente con muchas ganas de poder estar ahí y llegar a un acuerdo posible. Claro, bueno, ojalá, obviamente ya lo saben, acá hago mi rol de periodista, pero soy vecino del barrio y de la asociación civil, por lo cual también obviamente que la preocupación la traemos todos los días, cada vez que podemos, pero bueno, en este caso la acción colectiva organizada, que es tan importante, sobre todo en estos días que se ha puesto en debate este tema a nivel provincial, una movilización. Ayer conversamos con Cacho, ¿no? Con el presidente de la cooperativa del barrio Parque Esperanza, allí de Juárez Elman. Fueron miles de personas, 6 cuadras de movilización el otro día por el desalojo a este barrio, un barrio organizado que resolvió de esta manera, organizadamente, sin violencia, su problema habitacional y que sin orden judicial. Fue la intendenta de Juárez Elman la que mandó, junto a la empresa, a una de las empresas que dice ser propietaria de una parte de ese loteo, por lo cual es importante que los municipios tengan una actitud de reconocimiento también. Así que esperamos la respuesta y charlamos prontito a ver qué pasa. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Mac, gracias, Lean. Nosotros continuamos aquí en Tremate Mate.